música divina, sus pasillos un primor, y llegó para quedarse muy profundo en el seno popular. A través de varios años, muchos bailes que han surgido, el cha-cha-cha se ha mantenido firme siempre en su lugar. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el cha-cha-cha! ¡Que viva el cha-cha-cha! ¡Que viva el cha-cha-cha! Recapacita y vuelve en sí con el cha-cha-cha. Recapacita y vuelve en sí. Recapacita y vuelve en sí con el cha-cha-cha. Recapacita y vuelve en sí. Mírate pa' aquí, muévete pa' acá, siempre bailando. Mírate pa' aquí, muévete pa' acá.